fell in love one day to a lady so she had all the magic seconds. Oh. I turned down the water pot, made a fool of myself, and Reb, I started swimming all my tears. I sought for the city lights, dreamt of ships and souls. My time is running slow down, for all I have to say is just good land. I had a best friend, a wife, a house, a group. My time is running slow down, and all she has to say is, sing a song, boy. So show me the way, give me your past, take me to the best. We have a lot today, we have a lot to say, for I'm not waiting for you dead, honey love. When will I see you again? When will I feel the touch of your hand? Bueno, ya creo que ahora sí estamos transmitiendo. Un saludo a las personas que le acabo de romper los tímpanos y que se nos fueron ahorita por la prueba de sonido. Esperamos que puedan escuchar estas palabras, lo cual quiere decir que por lo menos no tienen una pérdida total de las neuronas auditivas. Entonces, estamos en la cuarta edición de Satélite Centenario, que es el programa que más tiempo hemos tenido Pollita con Papos y yo. Muchas gracias por escuchar. Y hoy tenemos un invitado que se llama Lorenzo Meyer. Muchas gracias a Lorenzo Meyer por venir a comentar las elecciones el día de hoy. Denise Dresser. Bueno, parece que estará por el día de hoy poniéndonos su selección de música brasileña, Sergio Ernesto Ríos. Quería deprimir al auditorio porque veía que siempre estaba muy animado. Y entonces cogí unas canciones bien tristes. La que empezaron a escuchar es de Arnaldo Baptista. Uh-huh. Que quizá conocen más por Os Mutantes, el grupo este. Ah, ¿él es de ahí? Él es de Órale. Ahí, lo deja Rita Lee. Ajá. Y el tipo entra en una depresión que le dura toda la vida hasta que se lanza por un sexto piso del hospital. Ah. Más o menos como la editorial. Ajá. Pero él sí vive. Ok. Y queda para escribir poemas el resto de su vida. Y canciones tristísimas que sigue haciendo. Tristísimas. Ok. No sabía que era parte de Los Mutantes. Es que me pasó la playlist en estos días y dije, bueno, esto va a ser un poquito cambio de ritmo respecto a lo que ponemos normalmente, pero está muy chingón. Muchas gracias, Sergio. Sí, eran dos hermanos, Sergio y Arnaldo. En Los Mutantes. En Los Mutantes y Rita Lee. Órale. Que era novia de la adolescencia de Arnaldo. Ajá. Y llegan al éxito total, cumplen 20 años, ella lo abandona. Uh-huh. Y el tipo acaba destrozado, ¿no? Ok. Bueno, pues es una historia un poquito ruda, pero muy en tono como para el pesimismo costumbrista que manejamos aquí en Satélite Centenario. Es más que pesimismo costumbrista, es cubista. o dadaísta. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ya nos queda menos tiempo del que habíamos planeado originalmente, entonces va a ser un programa más musical que de cháchara, pero bueno, entre otras cosas traíamos una selección de noticias muy bella, como siempre, muy nutritiva. Y pues no sé, yo quisiera empezar tal vez no con esta, que esta es como la más obvia, y que ya al ratito ya vamos a dar chance más bien a ver si en este tiempo regresan algunas de las personas a las que les quemamos las células auditivas a echarnos unas mentadas de madre para Ricardo Alemán o cualquier cosa que quieran decir de Ricardo Alemán, vamos a ir juntándola y decirla al final del programa. Entonces, mientras se junta todo eso, yo quería como acordarme de lo que dijo Paco Ignacio Taibo hace poco en un mitin de Morena, que estuvo... ¿Tú qué dirías que estuvo? ¿Cómo calificarías eso? Pues es bastante peculiar, ¿no? Lo de Paco Ignacio Taibo. O sea, creo que siempre tiene que cumplir con cierto personaje bastante anacrónico. Ajá. Y que cumple con esta parte de las entrañas de decir algo... del hartazgo de la gente, uh-huh. Pero que en el mundo civilizado y contemporáneo que vivimos es muy poco práctico y muy desafortunado, ¿no? Sí, pues no sé, digo, a mí la verdad es que todo el asunto de expropiación pues no me da como mucha como miedo ni nada, pero más bien pues se me hace como, bueno, no sé a qué esté jugando dentro de Morena, porque la mayoría de la gente de Morena en realidad pues él es neoliberal, ¿no? Pero como que lo que pone en juego más bien a partir de ahí de lo que lo dice, porque cómo brincó la gente, ¿no? De que AMLO va a expropiar luego, ¿no? Fue como la reacción, ¿no? Y está lo de la expropiación y está el otro tema de fusilar también, ¿no? Ah, sí, pero creo que eso era más viejo, ¿no? Creo es que más viejo, pero se ha juntado con esto de Ricardo Alemán. Ajá. Se ha juntado también como contrapunto, ¿no? Uh-huh. Y toda la gente lo menciona, ¿no? El escándalo, por un lado, de lo que dice Alemán, pero permitir lo que dice Paco Ignacio Taibo II, ¿no? Ah, ya, ajá. Sí, como que hay ahí como una... Que no sé, que a mí siempre como que ese el rollo así de que, bueno, vamos a condenar la violencia. Y bueno, pues no es la misma la violencia ejercida por el Estado que la, bueno, que otra. Pero que pues lo de Paco Ignacio Taibo no pasa de ser... Está como muy mal que lo diga, pero creo que ahí sí se aplica el término de chairo, porque es como completamente una chaquetota mental, ¿no? Nada más así como decirlo frente a un montón de gente enarnecida, vamos a fusilar a los corruptos y la gente, ¡sí! Y ya. ¿Qué? ¿No? O sea, ¿no? ¿Qué? Y además el símbolo que utilizaba, ¿no? Porque hablaba de, si no me equivoco, o no sé si ya mezclé, el Cerro de las Campanas, ¿no? Decía, en el Cerro de las Campanas hay todavía lugar para fusilar a estos extranjeros, vendepatrias, empresarios, ¿no? Entonces era bastante extraña la figura y el modo al que apelaba, ¿no? Que es un poco también este discurso que trae AMLO de decir que su figura más cercana en realidad es Benito Juárez, ¿no? Cuando nada, ¿no? O sea, ni es cierto por ningún lado. Pero a mí me parece extrañísima la asociación, ¿no? Y ajá, más en el caso de Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que es heredero como la Revolución Cubana, Fidel Castro, y hacen una mezcla uh-huh. Extraña con la figura de Juárez, ¿no? Ajá. Sí, pues es como un uso muy arbitrario, ¿no? Cada quien lo reivindica como a su gusto. Creo que lo acaba de reivindicar también Peña Nieto, ¿no? Como yo soy más juarista que el peje. O sea, no lo dijo abiertamente así, pues, pero como en ese rollo. Y pues la verdad es que en una de esas sí es. O sea, porque también el peje pues quiere otra vez como hacer el amaciato de iglesia-estado como súper feliz de la vida, ¿no? Y digo, esto no solamente es porque él sea muy mocho, que sí es, pero aparte como esto que llamó del Congreso Constituyente que van a invitar a legislar a curas y la chingada y todo eso, pues creo que no es muy juarista que digamos eso. E incluso en el tema de la amnistía, ¿no? Es curioso que menciona siempre al Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. Y este es uno de los papas que me parece con menos personalidad, por decirlo de algún modo, para llegar a volverse una figura de peso, ¿no? Sí, Juan pues, Pablo, sabíamos que Juan Pablo II, sabíamos que en el Papamóvil podía mover millones de almas, ¿no? Y arrasó casi con toda la geopolítica europea del siglo XX, ¿no? O sea, era el que dictaba un rumbo, una línea. Un poco fea, pero sí tenía más influencia. Sí, y seguro. Ahora, bueno, por lo menos sí, eso está muy cabrón, que todo lo que le han preguntado a él directamente de la amnistía, pues contesta que va a traer al Papa y él va a arreglar todo y la chingada, pero... Pues bueno, la que salió más o menos a explicar un poquito cómo se haría sería esta Olga Cordero, ¿no? Que es la que tiene propuesta para ser su secretaria de Segob. Que ella pues más o menos dio una pista chida, que es como que lo que quiere es que se aplique más bien como a la gente que en realidad no tuvo otra opción, que entró pues por problemas de clase y que fue encarcelada, ¿no? Y demás. Y pues que pues dijo algo que es muy cierto, ¿no? Que si seguimos así, pues todos los pobres van a entrar a la cárcel en algún momento, ¿no? O bajo ese criterio deberían estar. Entonces, pues bueno, por eso. El tema de las autodefensas que entra ahí claramente. Ándale, también. ¿No? En la amnistía y que... El intento que hizo este, de una especie de amnistía que hizo Peña Nieto con Alfredo Castillo, uh-huh. Terminó en el narco apoderándose también de... Sí, que además... Narco contra narco, ¿no? O sea, como este meme de hombre araña contra hombre araña. Y que de alguna manera, cual, como igual que el narco, fue una... como un producto fabricado por el Estado para crear como esta situación de inestabilidad, como que también lo fueron las autodefensas, como una coartada para... pues para darle otra dimensión a la guerra de profundidad o más bien como para ganarle simpatías en otro lado. Y que siguen presentes, ¿no? O sea, es un tema que no se toca. Autodefensa y guerrillas es un tema vedado desde hace muchísimos años. Un amigo periodista que investiga ese tema justo dice que hay una línea directa del gobierno para decirlo de otro modo, ¿no? Un movimiento armado. Ajá. Se llena de eufemismos y jamás se va a llamar guerrilla. Sí. Incluso la autodefensa es un modo de escamotear el término, ¿no? Sí, como de sacarle un poquito la vuelta, o al paramilitarismo, ¿no? Sí. También. Pues bueno, voy a poner la otra canción, otra de las tres canciones que nos pasamos donde, ¿cómo se llama? De Arnaldo Baptista, y regresamos. Depois que a luz passou e o calor nos assolou, depois do grito no escuro, assombrado e nevo até, foi quando então onda a morte desintegrante e por vezes feliz passou por mim. Eu segurei sua mão, colei seu seio de encontro a mim num gesto de proteção. Olhei pro céu que brilhante me gritava que me escondesse, feri a vista na beleza do fim que nos aproximava quando o calor do beijo seu, que procurando o meu, parecia pedir perdão pelo egoísmo. E eu, que até aí me achava muito ruim, chorei, chorei de amor pela humanidade. É o imenso gozo dos titãs de aço e cabos, de meadas infindáveis, de crianças tristes, risos que soam depois do fim. E eu não sei que fim levou o meu riso. Música. ¿Qué nos estaba contando ahorita Sergio de Arnaldo Baptista? Que es como toda una historia. Creo que es parte de las, ¿cómo se llama? De las noticias que les traemos de Satélite Centenario, algo que pasó hace algunas décadas a Arnaldo. ¿Qué sería? Y bueno, les estaba contando que Arnaldo era pareja de Rita Lee. Terminan, esa parte ya se las había contado, pero cuando terminan, tiene 20 y tantos años, es millonario y no sabe qué hacer con su vida. Compra una moto y viaja por todo Brasil hasta llegar a la Guyana. Regresa, se casa con una supermodelo, que es así guapísima, tienen un hijo, pero sigue clavado con Rita Lee, ¿no? Entonces se avienta desde su cuarto del hospital por la depresión que le habían diagnosticado y termina muy mal del cerebro, ¿no? Pero sigue siendo un tipo creativo. Al poco tiempo conoce una enfermera que es su pareja de toda la vida. Uh-huh. Y ella es la que lo tiene todo el tiempo bajo cuidados. Viven como en me parece que en el mismo Sao Paulo, pero en una región como más tranquila, más rancho, más paisajito. Y el tipo es tan creativo que todo el tiempo está pintando, dibujando. Hace algunos años un productor llegó y armaron un disco, ¿no? Porque el tipo sigue escribiendo, sigue pintando, sigue dibujando, ¿no? Sí, bueno, todo esto en relación con Os Mutantes, que es bueno, para quien no lo supiera, si alguien estaba por ahí preguntándose, pues digamos que eran como las dos, como, bueno, Rita Lee y él tal vez eran como los más influyentes ahí en el grupo. El Bonnie Clyde de Os Mutantes. De la música brasileña. Y que además tiene una anécdota bonita porque hay como todas las dictaduras, Brasil no es la excepción, y hacía un campeonato mundial de música, ¿no? Como el tipo Oti mexicano y todo eso, donde no ganó José José. Y tenía distintas fases, ¿no? Entonces, los músicos tenían que componer una canción, cantarla, y en una de esas fases tenían que unirse con un grupo. Y en el caso de Gilberto Gil, escoge a un grupo de adolescentes de Sao Paulo que no tenían que ver absolutamente nada con la música brasileña de ese momento, que eran psicodélicos, que eran... ¿A poco salieron de ahí? Esa historia no me la sabía, esa es muy buena. Y él dice, bueno, yo quiero a estos muchachos, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver. Se unen y ganan el festival de música brasileña, ¿no? Ajá. En segundo lugar quedó Caetano Veloso. ¡Guau! O sea, había un dream team ahí. Pero fue bastante interesante porque justo en la época de la dictadura militar organizaron una marcha en contra de la penetración del rock and roll en la música brasileña, ¿no? Uh-huh. Y Caetano Veloso, que toda la vida ha estado en contra de lo que está vigente en ese momento, uh-huh, dice, ¿qué puedo hacer para que todo el mundo me odie? Entonces se va a recorrer Sao Paulo y encuentra un grupo de argentinos que hacía cover de los Beatles, uh-huh, y le dice, a ver, vengan conmigo, vamos a tocar una canción. Uh-huh. Y es una canción donde habla de la Coca-Cola, donde habla de Brigitte Bardot, ajá, donde habla de... absolutamente todo, frivolidades. Como lo contrario a lo que él estaba haciendo siempre, ¿no? Y que se llama ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. Pero tiene un corito así que dice, sem lenço, sem documento, nada no vou, sonar mal. Sí, en ese sentido, como era como muy, bueno, más que ser muy representativo, en realidad como que la mente de Caetano Veloso fue como muy definitoria para muchos músicos de entonces, ¿no? Que decían, bueno, pues el hecho de evolucionar o de ir como mutando, pues, la... como la cultura musical, pues, brasileña, no implica como supeditar a las influencias extranjeras, ¿no? Sino como crear nuestras propias, nuestros propios diálogos internos. Es una buena pista para cualquier artista, ¿no? O sea, uh-huh, como llevar siempre la contra de lo que todo el mundo piensa, que es lo correcto, uh-huh, que lo que está bien en determinado momento, ¿no? No como Kanye West, pero sí. Claro. No pones la gorra a favor de Trump. Sí, Kanye lo que pasa es que ese es el problema cuando, como ejemplo, Kanye, que no entender de qué se trata o para qué quieres llevar la contraria, sino nada más para hacer berrinche, ¿verdad? Pero bueno. Sí. Bueno, pues muchas gracias por el por el relato de Arnaldo. La verdad es que esa historia no la conocía, se me hizo muy bella. Digo, yo sé que los mutantes son, tienen como, como esta historia, no sé si, si topan las de Fleetwood Mac de los 70s, que creo que era como para, no sé cómo no explotó el mundo a partir de ahí, ¿no? Todo el mundo cogió con todos, todo el mundo se peleó con todos, había es como intentos de asesinato. La década de los 70s es como, como increíble, ¿no? Demasiada cocaína y drogas. Sí, todo. Sí. Ajá. Sobrepasa como, como todavía la, la ingenuidad y la mojigatería de los 60s, ¿no? Uh-huh. O sea, donde apenas estaban saliendo del caparazón y los 70s es como el exceso, ¿no? O sea, que pisaron el acelerador a fondo y todo les valía completamente. Un poquito de nihilismo ahí. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora otras dos selecciones que no tienen que ver con este con las que nos trajo Sergio, no tanto directamente, pero por lo menos la primera es este colombiana, aunque es contemporánea. Entonces, Shakira. Sí, traje una de una mujer colombiana que no es Shakira. Que se llama Lucrecia Dalt, que acaba de estrenar un disco que me pareció impresionante. Entonces, bueno, este es la, el primer track del disco, se los voy a dejar. I'm gathering up skins, I'm blowing them up like balloons. Breath filled, I'm moving about in a doze and daze. A fleshless meandering. An organless freedom. A sharply delineated fog. An airy ego. A warm cloud. Skin making form as air pressure from both directions. How long does the body last without organs to feel it? What does the body want except to pass blood through tiny vessels and keep the whole shape intact? I wanted to fill you up with my exhalations. And drink out all your flesh, but keep your bones and skin still flawless. And blow through the tiny opening that above your scalp until all there was a perfect you and a perfect me, and breath and shape and pressure. And I would be the breath, and I would press against the back of your eyeballs. The root of your spine, the back of your teeth, the smile of your shoulders, the inside of your navel, the slippery side of your throat, your vocal cords, your voice box, your Adam's apple, your cheeks. And my breath would fill your lungs until it felt like your breath. And when you spoke, you had a voice that was not quite you and not quite me, but something wrapped through both of us. What am I but edge, you ask me? What am I but edge, you ask me? Thank you. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Sisi, como cada lunes otra vez aquí estoy, pero queremos mandar saludos a Juventino, que ya nos mandó su aportación para nuestra siguiente sección de noticias, que va a ser sobre Ricardo Alemán, y saludos a Gaby Torres, que nos está escuchando, nos retuiteó, saludos a Lee también, nuestro fiel radioescucha. Y bueno, yo quiero recalcar esos saludos a Juventino, sí, que es un periodista así enorme, sí, y sí, que sí, está haciendo cosas increíbles en el país, sí, y está volviéndole a dar significado al periodismo, ¿no? Me parece que hay un cambio generacional, sí, y él está justo metido ahí. Y a Gaby Torres, que nos escucha desde California y que la adoro muchísimo y es una enorme novelista, entonces le mando un beso gigante. Acaba de hacer su cumpleaños el día 3 de mayo. Ah, muchas felicidades. Entonces, muchas felicidades. Y a Lee, que seguramente debe estar guajo del mar. Abrazando delfines. Abrazando un delfín. Y bueno, pues sí, acabamos de ver a Juventino, de hecho hace, sí, yo, el jueves pasado en la presentación de Werder, que también, bueno, no sé si nos está escuchando alguien de los responsables ahí, pero pues acaban de presentar una revista. Ah, mira, también nos está escuchando a Marta Magaña, le vamos a mandar un Y Marta un de Baile también, mucho saludo, una gran amiga. Una gran amiga. No, mi mamá. Que bueno, decía que acabamos de saludar a Juventino ahí en la presentación de la revista Werder, que es una revista muy bonita, por cierto, le voy a hacer un comercial, si luego la encuentran, la van a reconocer por su diseño impecable, entre otras cosas. Pero bueno, pues sí, Juventino está haciendo como un trabajo de investigación, como a fondo, ¿no? Y en este caso, este año, pues el que, pues de los que está haciendo con más resonancia ahorita es como siguiendo a Ricardo Anaya, ¿no? Como gente que lo ha conocido, como haciendo como perfiles de él, pues como muy a fondo. Y pues aprovecho como para hacerle manita de puerco para que venga aquí al programa pronto. Ya nos pondremos de acuerdo. Y yo quiero hacer un paréntesis, digo, y una interrupción abrupta para decir que hay un ensayo bellísimo, a pesar de que es un chanchilibro, en Escribir Poesía en México, de Luis Alberto Arellano, que es un amigo muy querido, que murió hace un par de años. Arellano, yo pensé que ya. Y su ensayo es bellísimo, trata de un curso que empieza a dar en una cárcel de Querétaro. Y una de las personas que conoce es un tipo que iba en su camioneta, vendía fruta, vendía alguna cosa, iba en una camioneta de redilas, y de repente el gobernador de ese entonces, cuyo secretario era Ricardo Anaya, iba haciendo bicicleta con 100,000 guaruras a los costados cubriéndolo. Y de repente el señor en su camioneta de redilas se queda sin frenos. Y entonces se le va a la caravana de guaruras. De guaruras y del señor haciendo bicicleta. Lo atrapan, dicen que es un atentado, que es una especie de magnicidio. Lo torturan durante meses y el señor vendía frutas, iba en su camioneta, no tenía nada que ver con el asunto. Y justo ese ensayo aterriza de esa forma, ¿no? La experiencia de Luis Alberto, de ir a dar taller y encontrarse con esos casos, ¿no? Y con esos casos del panismo queretano. Que es una de los. Que abundan en esos temas, ¿no? La mujer indígena que había secuestrado supuestamente a 8 policías de la PFP y duró 6 años, 8 años encarcelada, ¿no? O sea, un nivel delirante de gobierno. Sí, no, pues que el PAN de Guanajuato, digamos, digo, de Guanajuato, también, pero esos dos deben ser de los más medievales, ¿no? Y Querétaro, pues bueno. ¿Y qué acabamos de escuchar ahorita después de Lucrecia Dalt? Ah, los Happy Mondays. Muy bien, Happy Mondays, que es parte de la selección musical de Sisi de hoy, y es una canción hermosa que aparte da título a una película que es como una especie como de semidocumental o documental ficcionado sobre la disquera Factory Records, que es de donde salieron, pues bueno, primero la ola más influyente del post-punk, ¿no? De ahí salió Joy Division, entre otros, y después volvieron a tener otra ola de gran influencia durante el movimiento de Acid House, que fue que parió casi al movimiento rave inglés, ¿no? Entonces de ahí salió Happy Mondays, esta segunda ola. Y pues hay una historia muy divertida de Happy Mondays que está retratada en esa película, si luego la buscan, creo que la podrían disfrutar, en la que después de este disco, el primer disco de Happy Mondays, que fue tan influyente y tan famoso, pues prácticamente les dieron carta blanca para hacer lo que quisieran al segundo y una chequera casi sin fondos. Entonces estos güeyes se fueron a rentar una mansión a no sé qué pinche isla del Caribe y nunca mandaron avances del disco hasta que ya se dieron cuenta de que en realidad se habían fumado todo lo que les habían mandado en piedra y ya se había acabado y no iba a haber segundo disco, y el segundo disco que mandaron era absolutamente una mierda. Pero bueno, todo eso está contado de manera bastante más divertida en el documental. Entonces, tenemos por aquí una nota que es como la segunda, esto sí ya está empezándose a poner ya como política terror, lo de que Paco Ignacio Taibo amenazó con expropiar, digamos que eso pertenece más a la prensa del corazón, es un poquito más sensacionalista, no tiene mayor sustancia, y la gente que se asustó porque podían expropiar las empresas de los grandes Bueno, yo no tengo una empresa, no sé si alguien aquí tiene. Bueno. ¿Tú tienes alguna empresa que pueda ser expropiada? Creo que acabo de vender una plantita y quiero vender plantitas en macetas, pero creo que ya se puede decir que tengo una microempresa. Pero bueno, creo que estaban refiriendo a grandes empresarios y los que se defendían eran también los grandes empresarios. Y bueno, se hubo como una especie de discusión muy pues no sé si en muchas esferas, pero por lo menos digamos que en los medios tradicionales y en las redes sociales, en torno a como a la legitimidad de los empresarios en el papel del desarrollo social, como el papel social que cumplen los empresarios, ¿no? Bueno, pero fue muy ridículo ver a Slim salir a defender el aeropuerto cuando su yerno, ¿no? Es el arquitecto. Principal contratista. Y uno de los principales contratistas, y su compañía es la principal beneficiaria de la construcción del aeropuerto, ¿no? Sí, y como veladamente todo el tiempo diciendo de que, oigan, nosotros movemos al país y no sé qué, y la chingada. Pero bueno, como una especie como de, pues no tanto como reverso de esto, sino como una nota lateral que nos puede ayudar a entender un poquito como quiénes son los que se están defendiendo y por qué, como quieren defender tanto como su lugar, el lugar que ocupan ahorita en la sociedad como a capa y espada, es esta nota que les voy a leer el titular nada más. Dice: el SAT SAT, Servicio de Administración Tributaria, que es una, que digamos que es algo así como la encarnación de Satanás o la Inquisición, ¿no? Como en la vida contemporánea, se ampara para no dar la lista de empresas a las que condonó impuestos por casi 200 mil millones de pesos. Bueno, yo quiero hacer un Paco Ignacio Taibo en vivo y decir que si fuera terrorista, lo primero que haría sería poner una bomba en el SAT, ¿no? Sí, la verdad es que sería una, pues por lo menos una de las bombas más productivas que haya visto. Yo creo que es algo necesario, es el lugar más horrible sobre la tierra que existe, e incluso nunca me han tratado mal, pero es espantoso tener que llegar, tomar la fichita, formarte, hacer todo el proceso y después... Salir mutilado y tener que ir a pagar al banco un dinero que va a ser usado en lo que ya sabemos, ¿no? Un par de mansiones muy bonitas. Sí, es eso, ¿no? Como que de pronto hay como toda esta institución así como de vigilancia y de ordeña ciudadana y que nada más para lo que sirve, pues en realidad es como para estar, pues legitimando los, como, pues que, digamos pues como los ingresos que están teniendo ahorita como los grandes empresarios, por un lado, y por otro, pues también así como nutriendo directamente a bolsas de priistas y demás, ¿no? Y perdón que te interrumpa, pero creo que también ya se instauró como un proceso de persecución a los pequeños contribuyentes como en Estados Unidos, que ya pueden relacionar directamente tu cuenta de banco a la que te depositan tus par de miles de pesitos. Sí, el principio del fin del secreto bancario. Exactamente. Bueno, esta cosa que están haciendo como para perseguir a los pequeños contribuyentes, pues es porque, en realidad, pues porque los grandes no pagan, ¿no? Por eso ya se está desfondando el SAT y el Estado. Y bueno, los grandes no solamente no pagan o declaran lo que les da la gana, sino que les regresan 200 mil millones de pesos. En este caso, bueno, no son todas las condonaciones que se han hecho. Estas son 200 mil millones de pesos que no quieren decir a quién les regresaron. Pero lo están regresando toda esta lana, o sea, y bueno, me decía ahorita Sergio Ernesto que esta cantidad es como es el presupuesto, ¿no?, de educación y a la vez también es el presupuesto que da el Estado para salud, ¿no? O sea, todos estos hospitales que tienen pocos medicamentos contados, pero que a la vez administran pues toda una nación, es el mismo presupuesto que les regresó el gobierno a los empresarios enormes, ¿no? Por ejemplo, Televisa, o sea, el SAT se amparó para no dar los nombres, pero ¿quién está ahí? Está Televisa, está TV Azteca, están las cementeras, están las mineras. Que son a las que más le regresan, sí. Claro, ¿no? Sí, siempre. Y bueno, antes sí daban esa lista, ahora ya se están amparando para no darla, y yo no sabía que una institución del gobierno federal, como es el SAT, más bien una dependencia más que institución, pues podía ampararse para no revelar pues su función, ¿no? O sea, en realidad no queremos decirles, ¿no? Ni siquiera están invocando a la seguridad como la Armada o como el Ejército, ¿no? Que dicen, no podemos hablar de eso por seguridad nacional. No, aquí nada más es como, no queremos, güey. O sea, me amparo para no decir a quién le regreso 200 mil millones. Y es el tercer mensuales. Mundo y es la corrupción así total, ¿no? O sea... Porque por otro lado, desde Calderón, la política del Estado iba imitando en gran medida al gobierno gringo, ¿no? Donde fiscalizar, examinar minuciosamente el dinero para evitar el lavado del narco, supondría como el final de la famosa guerra contra el narcotráfico y demás, ¿no? Pero acá es increíble que incluso durante el sexenio de Calderón los narcotraficantes grandes hicieron pequeñas empresas que todavía el gobierno les daba dinero para crearlas. O sea, entraban las incubadoras. O sea, lo cabrón es ¿no? Entraban las incubadoras, el gobierno los financiaba, se volvían quizá enormes, y en determinado punto ni siquiera puedes fiscalizar sobre ese varo, ¿no? Sí, Sinaloa es como todo un laboratorio de eso, ¿no? Creo que ahí me parece como que fue como toda una bueno, una pero no tan lejos, de empresas, pero no tan lejos. Narcas, así, yo estoy acá en el Estado de México, ¿no? Y también sucede eso, ¿no? Ajá. Y en teoría, bueno, En teoría, supuestamente, pues bueno, no saben a quién estaban financiando, o ponle que sí, pero pues es como, bueno, ahí se fueron equivocando, o estaba cooptado el Estado. Pero es como una de las muchas pruebas de cómo en realidad pues el Estado está nutriendo como toda la estructura financiera de los cárteles, sosteniéndola, pero además cómo no es diferenciable esta estructura financiera de las grandes empresas. O sea, ahí se ve como muy claro cómo en realidad no hay una guerra entre cómo se llama el Estado y los cárteles, o los empresarios no se ven amenazados por la violencia narca, sino que en realidad es el mismo aparato que está nutriendo todo, pues de una manera como embudo invertido, ¿no? O algo así. Bueno, y también habría que decir, el SAT es una institución donde estuvo a cargo hace poco Videgaray. Ajá. ¿Y en algún momento estuvo este señor Meade o no? Sí, él fue secretario de Hacienda también. Ajá. Acaba de ser, o sea, más bien, él fue después de Videgaray. Videgaray regresó como secretario de Trump, ¿no? O algo así, secretario de Relaciones Exteriores de Trump. Y digo, es interesante que justo esta política que estabas mencionando de no revelar los nombres de las empresas a las que se regresen, son personajes muy allegados a Peña Nieto, ¿no? Sí, sí, sí. Son, pues bueno, pues esta... Pero creo que además es como característico no solamente de él, sino como de las empresas... O sea, más de la colusión entre las empresas y el gobierno en el plan neoliberal, pues, o sea, es como, ustedes, bola de ciudadanos nacos, no me pregunten nada, güey. Yo sé, bueno, cómo, pero me da de eso como una especie de gelatina amorfa, no sé, no, qué quiera opinar en contra de la gente. Y aparte ha gente, hecho todo, ¿no? Él fue secretario de Hacienda, ¿de qué más? De turismo. De Sol, de turismo. Relaciones Exteriores. Ajá, que es un turismo que es un turismo del universo, ¿no? O sea, en realidad, él ha ocupado cuatro secretarías distintas de Estado. Pero bueno, regresamos ahorita. Vamos a poner otra vez parte de la selección musical de Sergio. ¿Dónde estábamos? Ah, ya, este es Alfa 520, que es un grupo de hip hop francés. Eso yo me estaba burlando un poco. Ah, bueno, si quieres. Porque siempre soy censurado por el rap. ¿Lo ponemos a Sumo directamente? Siempre soy censurado por el rap francés porque nadie ha vivido en un gueto. Bueno, entonces ponemos a Sumo mejor. Ah, la de Sumo es bellísima. Esa es bellísima. Yo no conocí esta canción y me encantó. Oh, no, muy mala, Tatacha. Bueno, ya venimos. Down a hillside town, I'm sitting here glued to the glowing tube. Tedious tedium is flowing slow. I got the craving for something I could really use. People shouldn't take it quite so bad. Hello. But it's sad, sad, sad. Well, the sadness of the long dead star on late night TV. Sadness of shooting away your gloom, and the old crumpled man in the workday suits and telephones ringing. park uptown. And a family I know has built an ark. It's been raining long in the steady flow, and newspaper headlines read by the shark. It's sad, it's so sad. Old people never had it quite so bad. Sadness of a long dead star on late night TV. Sadness of shooting away your glow. In the bold, crumpled man, in the one suits and telephones ring. Empty rooms. You know. Bueno, esta es parte de la selección musical de Pollita con Papo Sisi, Rafaela Carrá. ¿Cómo se llama? Mamá, dame 100 pesetas porque América me voy, supongo. Pero ¿de qué se trataba? Ah, pues justo yo creo que de este tema que estábamos hablando de la precariedad laboral que en ese tiempo se vivía en toda Europa, supongo que ahorita importamos también de una forma muy tremenda y angustiante. Pero bueno, yo esta canción la descubrí por la canción de las Ultrasónicas, que se las recomiendo mucho. Y pues ya. No, pero es que lo que pasa es que ahorita fuera del aire estábamos hablando de como la precarización del ingreso y la precarización laboral. Y que salió con Calderón, ¿no? O sea, digo, yo odio absolutamente casi todo el planeta. Soy un... ¿Sobre todo a Calderón? Soy un misántropo de profesión. Pero además quiero decir que el calderonato justo generó eso, ¿no? El outsourcing aprobado como una ley eterna que no se puede combatir, ¿no? Desde ningún ángulo. Y una empresa para la que la trabajas, o incluso el gobierno mismo, ¿no? Me parece. Y eso es lo que está muy, muy cabrón. Te puede contratar cada cierto tiempo para sí, no crear pues yo, antigüedad. Yo trabajo, yo estoy outsourceado. No estoy outsourceado por el gobierno, ¿no? Pero estoy como contratado y luego despedido anualmente. Yo como parte de el Estado Mayor Presidencial. Sí. Bueno, pero lo que estaba muy cabrón es que Felipe Calderón hizo su campaña a partir de ser el presidente del empleo, ¿no? Ese era como su tagline, así como su lema. Y eso es interesante, porque fuera del aire justo platicábamos, Ata quería volver al tema de los empresarios, y yo decía que, y también sí platicaba de eso, acerca del outsourcing, ¿no? O sea, está la postura del empresario diciendo, no, ¿qué tal si nos llega AMLO y expropia las empresas y todo este discurso? No, por eso, pero, o sea, también me parecía como hablar como de... Ni siquiera existe un trabajo, ¿no? Ajá. O sea, es lo que está... A lo que, por lo que más o menos quería hablar un poquito de eso era que siento que la voz dominante ahorita es la de las empresas que llegan y dicen, no, pues no nos, por favor, no nos toquen. Ofrecen trabajos, ¿sí? Es el discurso de que están salvando, no a la nos gente. Repriman, no nos digan tal o cual cosa, pero el trabajador así de a pie, como somos casi todos. Y bueno, el modelo que están defendiendo, por lo que ellos alegan que benefician a la población, dan empleo, nos dan sueldo, como que nos dan como que sí, como si nos estuvieran regalando algo, ¿no? Ajá. Cuando en realidad así, pues ya ellos les están regresando 200 mil millones de pesos mensuales, anuales, el SAT. Y a lo que nos están dando a cambio, pues es un empleo precarizado al máximo, ¿no? O sea, es como, ¿quién de ustedes tiene seguridad social? Ninguno. Bueno, también, si alguien conoce a alguien que tenga si algún primo que está alguien. Escuchándonos en este momento y tenga seguridad social, por favor, avísenos porque lo vamos a invitar al programa aquí como para montar un debate. Pero sí, bueno. Y esto también sube las cifras del empleo, ¿no? Así de, ahora se abrieron tantos millones de empleos. Así, no es cierto, solo firmé 3 contratos en lugar de... No, pero es que en realidad puede ser de que te contratan y te pagan con una tortilla diaria y ya tienes empleo, ¿no? O sea, ya como claro. Que eso ya estás como que subiendo las cifras de... No generas antigüedad y no te genera ningún tipo de... puntaje para tener, por ejemplo, una casa, ¿no? O sea, que es el otro tema. Es delirante, o sea, tenemos... Bueno, no. No quiero juzgar. Tenemos 30 y tantos años y no tenemos una casa. Estamos... No, ya tengo 40. Bueno, yo a mí 52 años. No, pero quiero decir que la posibilidad de tener algo por tu cuenta y por tu trabajo es... cada vez No, ya, o sea, ya está... Ya se fue como que el Estado, pues así, digamos, como que... que garantizaba un cierto como bienestar, ¿no? O algo así. Ahora el problema es que más bien hay como una inmediatez, pues no todo el mundo está resolviendo como sus necesidades a corto plazo y pues más bien yo no sé qué va a pasar con esta generación cuando ya cumpla 60, 70 años o algo así, pues de modo que vamos a seguir trabajando al día todos, ¿no? O sea, la verdad es que no sé cómo vamos a envejecer. Si ustedes saben, en un Walmart, empacando. Y bueno, después de toda de esta historia de terror, vamos a pasar a cosas más felices. Espera. Antes quiero mandar un saludo a Víctor Arta, que nos estaba escuchando. Mandamos muchos abrazos. Y a Ulises, su perrito, que es un perrito muy elegante, de alta estirpe inglesa. Si alguien tiene alguna... Bueno, estamos más bien pasando ya como al postrecito del programa. En realidad no es una historia feliz y ni nada que se le parezca, pero sí es como, digamos, como una historia que nos puede ayudar a subir el metabolismo como a base de coraje, bueno, a aumentar como el ritmo de nuestra circulación. Si alguien conoce o tienen alguna historia personal referente a Ricardo Alemán, pues nos la pueden contar. Tienen todavía unos cuantos minutos para que las juntemos y las digamos al aire. Pero bueno, por lo pronto, seguramente saben que Ricardo Alemán fue despedido ayer por Televisa y por Canal 11. Hasta el momento Milenio no ha dicho nada, ¿no? Creo. No, pero es delirante que tuviera contratos con Televisa y con Canal 11, ¿no? Está muy cabrón. Bueno, lo que pasa es que también... Y yo creo que también él goza de que de que a todos no, nos caiga bastante mal. Más bien es y, eso. Y es nadie eso. Esté supervisando sus notas, ¿no? Es eso. Y algo que platicábamos sí, fuera del aire. Pero le vale madre. O sea, puede no, decir pero digo que no algo que importa. Platicábamos fuera del aire era justo que yo les decía que a mí parecía más aberrante uh-huh. lo que había comentado acerca de los tres estudiantes disueltos uh-huh. en ácido, que ahí habría que hacer un largo paréntesis para discutir todo lo que está sucediendo en este uh-huh. horrible país. Sí, bueno, hace 15 días hablamos un poco de este caso que fue como manejado de una manera muy sospechosa. Pero, ¿no? Pero la opinión de Ricardo Alemán era referirse como al tonto, al pendejo. Sí, y luego remataba, los delincuentes, además. Y luego remataba diciendo, estaban en el momento equivocado, ajá. en el lugar equivocado. No, pero y otra vez vuelven, y eso uh-huh. lo quiero poner en letras de oro para Ricardo Alemán, uh-huh. vuelven a la mamada, lo decía literalmente, ¿sí? a la mamada de fue el Estado. Ajá. ¿No? O sea, sí, eso ese me era parece, el término que usaba él, mamada. Eso me parece que en ese punto debería haber sido despedido, ¿no? Uh-huh. Y desde antes quizás, ¿no? O sea, no, con el tema de Ayotzinapa es aberrante lo que dijo. Yo creo que más bien él nuevo, debería ¿no? haber sido abortado, o sea, si nos damos todavía un poquito más, si nos remontamos tantito en el tiempo, pero ese güey más bien en realidad fue tu ingeniero que se puso a escribir. Yo quiero, no, más bien era ya el feto de periodista, ¿no? Yo quiero ser un periodista golpeador. Pero un feto periodista no haría esas cosas, no, perdón. La neta no. Sí, no. Pues más bien, sí, yo de grande quiero ser chayotero. Creo que más bien él es como, cumple como la cabalidad, como un modelo de periodismo, entre comillas, que no es periodista. Es como un provocador de medios, ¿no? Es alguien que sale a decir, en realidad, cualquiera hubiera sido como muy fácilmente hacerle dentro de Milenio como un fact-checking, que le dicen que es como verificar la veracidad de sus datos o de sus fuentes y todo. Y pues el güey, o sea, en realidad hubiera sido muy fácil probar en cualquier momento, se le hubiera caído cualquier columna, pero no le interesaba eso a Milenio. A Milenio le interesaba, bueno, le interesa porque todavía está en Milenio y le sigue interesando a Milenio tenerlo ahí, porque le jala un chingo de atención. O sea, él dice, sale a decir una pendejada, sale a decir así como bola de babosos, todos los que se manifestaron ayer. Entonces pues hay un chingo de gente enojada al día siguiente, ahí y los opositores a las marchas pues entran a la columna de este güey. Y buscan la nota. Entonces hay como toda una pelea en torno a lo que dice este güey y le genera muchos ingresos a una empresa. O sea, en realidad las empresas de periodismo de hoy, la mayoría se mantienen de eso, o sea, como de esa provocación constante, ¿no? A la pelea y como que, a ver, vamos a soltar esto y que se peleen por nosotros, ¿no? O algo así. Y el medio nada más dice, bueno, nada más les estamos dando voz, no. Y por eso, no y por ese lado yo debería decir que por morbo muchas veces me he metido, a ver, así en los grandes conflictos nacionales, ¿cuál es la opinión de este señor Alemán? Uh-huh. Y hace unos giros de historia que ningún novelista mexicano actual... Sí. Hace, ¿no? O sea, y ni siquiera es hábil para eso, ¿eh? No, o sea, no es hábil, pero el vato puede bajar el balón, uh-huh. puede decir, ah, sí, claro, todo esto que pasó, no es contra el PRI, no es contra Peña Nieto, en realidad fue una jugada maestra de Morena, López Obrador está, con Venezuela, sí, que llegó Hugo Chávez y metió el gol de último minuto, ¿no? Y ahí hay que vigilar el dinero ruso, porque hay empresas rusas que están invirtiendo ahí. Y se puede ir a absolutamente cualquier lado, ¿no? Eso es lo increíble de Alemán, ¿no? O sea, yo recuerdo que por morbo dije, a ver, pasó esto en el país, que cada semana pasa una cosa más aberrante, también hay que decirlo. Uh-huh. Y uno entra y el tipo puede bajar cualquier balón y decir una noticia con un argumento que ningún novelista mexicano está escribiendo en este momento, ¿no? Sí, es una cosa así que... Y ni siquiera tampoco es así... O sea, no, nunca entendí por qué lo tenían así en esos medios. Pues digo, pues en realidad... Creo que mi gato podría provocar igual, güey, así como con él. Pero creo que él como que amasó un poquito de capital mediático a partir de su Premio Nacional de Periodismo, que se lo ganó en 2005. Que bueno, también hay que revisar a quién chingados se lo están dando, porque ese güey, ¿cómo es? Bueno, José Ramón Fernández creo que ganó el año pasado. Ay, pero el pues él está padre, güey. A periodismo, ¿no? Pero él está chido. Contra la América. La corrupción de maldito la América. Televisa. Bueno, vamos a regresar a hablar en unos cuantos minutos de Ricardo Alemán. No, mientras no. Junten sus historias personales. No, ya no. No, es que vamos a leer, entre otras cosas, las peores declaraciones que ha hecho en su carrera Ricardo Alemán. No es cierto. Creo que es más fácil como jerarquizar las drogas más destructivas. O sea, yo sí podría decir como del 1 al 5 cuáles son las peores. Pero creo que no, en el caso de las peores declaraciones de Ricardo Alemán está muy cabrón. Pero bueno, vamos a decir unas de las peores. Y ya regresamos en unos cuantos minutos. Una pésima comunicación. Conheci dança cósmica. Bueno, acabamos de oír a Jorge Ben, ¿o cómo se pronuncia? ¿A quién? ¿Jorge Ben? Kurt Cobain. A Kurt Cobain. Un compa de Seattle. Tenía un grupo que se llama Nirvana. Bueno, bien pronunciado se diría George Ben George. Ben George. Ajá. Ok, bueno, ¿qué nos dices de George Ben? Ese disco es totalmente alucinante porque... Se llama... no me acuerdo cómo se llama. Pero yo creo que es uno de los discos principales de Brasil. Y es alucinante porque es el tipo que escuchamos en todas las bodas. Uh-huh. El de... Pepe. Sí, es él. Es él. Pero el vato se metió en un viaje mezcla entre Hermes Trismegisto, uh-huh, los ovnis, y a la vez como una especie de... de espíritu así brasileño, negritud, digamos, uh-huh, bien interesante en ese disco, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es de lo más bizarro que existe, ¿no? O sea, hace una mezcla de absolutamente muchos lados, uh-huh, y a la vez es realmente como una introspección, una infrastructure, quiero decir, de George Ben George, y que creo que no existe en algún otro artista. A mí él me encanta, me parece alucinante. Órale, yo no sabía que o sea, digo, sí sé, más o sea, si mezclas Ben, pero ovnis, yo no sabía que se había vuelto. Pero si mezclas loco, como ovnis, cosas totalmente bizarras, o sea, Hermes Trismegisto, okay, más negritud, se vuelve una cosa, uh-huh, de la que nadie tiene control, ¿no? Y eso es lo que creo que les falta a los cantantes pops, ¿no? Es como si a Juan Gabriel se hubiera ocurrido mezclar guerrilla con gnósticos y ovnis, ¿no? O sea, es algo así parecido, ¿no? Órale, chingón. Bueno, pues les habíamos prometido algunas de las peores declaraciones de Ricardo Alemán, pero no sé si valga la pena. Pues digo, ya creo que todo. Yo creo que él no vale la pena. Pero, nos pero, queda, yo creo que pero ya fuera del aire, lo que estábamos platicando me parece que sigue siendo interesante y que redunda como en las acciones de este gobierno, ¿no? Por un lado, la criminalización absoluta de los jóvenes. Ajá. Y que es el punto de Alemán, ¿no? O sea, decir que... Sí, sí, sí. O sea, que aquí, por ejemplo, que son tontos. Y que uno de lo que dijo así como recientemente de los estudiantes asesinados en Jalisco, que aparte fue un caso manipulado como directamente para eso, ¿no? Como para incitar por un lado a la rebelión, como sin pruebas, ¿no? Porque nadie sabe en realidad que los disolvieron en ácido ni nada. O sea, en realidad este caso fue manipulado por los dos lados. Y por el otro, como para tener opinadores como este pendejo, güey, diciendo que... Porque él los llamó literalmente tontos. Y también dijo que las manifestaciones, como a su favor, como para defender, como para que los encontraran, eran una mamada, ¿no? Digo, esto nos acabas de comentar tú. Yo lo que decía literalmente Alemán, vuelven a la mamada de que fue el Estado. Ajá. O sea, yo no sé desde qué punto fue el Estado, es una mamada. O sea, eso sería como el primer momento, ¿no? Pues para él, así como le está hablando, él ya sabe al público al que le habla y su público estará ya de acuerdo con él y demás, ¿no? Pero lo que siempre era como molesto de él era cómo provocaba a la otra parte, ¿no? A la que estaba simpatizando con los desaparecidos o con las familias de ellos. Entonces hay una cita, una línea que dijo por ahí ayer, como en los días de la manifestación, que decía, hubo ayer una manifestación, una pinche manifestacioncita ahí chiquita, nada más. Y como que al final acaba diciendo que es una mamada, ¿no? Y dice, bueno, no tienen ni la menor idea de qué están reclamando, que traían puros cuentos. O sea, todo esto lo estoy citando, son extractos de lo que decía él. Uh-huh. Pero esto todavía llamaba tontos todavía tenía la delicadeza de llamar tontos a los desaparecidos, a los estudiantes supuestamente no, y llama tonto a uno de los estudiantes desaparecidos. Ajá. ¿No? Pero tonto creo que estuvo todavía peor, como lo que decía en relación con Ayotzinapa, ahí sí fue donde estaba muy cabrón, porque ahí se dio rienda suelta, ¿no? En algún momento sí llegó a decir, los mataron por narcos, los mataron por delincuentes, porque era un semillero Ayotzinapa de la chingada, ¿no? Entonces era como que todo este tipo de incitación al odio, creo que también era como pues parte de lo que les decía, ¿no? Como esa figura del pseudoperiodista que más bien está dedicado a provocar a los opositores. Pues es un vocero del gobierno, ¿no? Por otro lado. Un vocero y que es un una línea y que es una línea clara de Enrique Peña Nieto, y que ahí sí habría que decir que la forma en que ha tratado a los estudiantes y a las universidades no había sucedido en otros momentos, ¿no? O sea, por un lado, la universidad, las universidades, no, pero por un lado, la universidad como institución se vuelve un lugar desde donde puede triangular recursos y volverse el núcleo de la corrupción. Eso está bien, cabrón, a cualquier nivel, ¿no? O sea, tú tienes una universidad... En mi caso, la Universidad Autónoma del Estado de México, que es mi bellísima alma mater, que odio absolutamente, y que es justo el sitio desde donde desvía dinero, millones de pesos mexicanos se desvían de ahí. Y la otra cosa, esa es la universidad. O sea, la universidad la uso para desviar dinero. A los estudiantes los utilizo para asesinarlos y criminalizarlos. Es la línea más clara de este sexenio. Sí, sí, sí. No hay yo creo que no hay otro momento ni hay otro lugar, ¿no? Uh-huh. Los estudiantes son criminales porque son jóvenes. Sí, son tipificados como opositores por default. Entonces, opositores ya como enemigos, pues claro, en el sentido ya de... Si piensan, tienen que ser exterminados. Uh-huh. Esa es la línea de este gobierno. Uh-huh. Y la otra es, las universidades me sirven para hacer mis tranzas y mi corrupción. Y así los he estado usando. ¿No? Y bueno, y otra de las declaraciones de Ricardo Alemán. Ricardo Anaya. ¿No, cómo se llamaba? ¿Ricardo Alemán? Sí, ¿verdad? No, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Anaya, ¿no? Bueno, que también difundió un manual de votantes donde decía pues qué implicaba votar por cada partido y todo. Y, o sea, esto ya era como, de hecho lo decía con ese término, que cualquier persona que no votara por el PRI era idiota. Entonces, bueno, esto nada más los queremos dejar con esa idea feliz de Ricardo Alemán para que lamentemos todos en conjunto que haya sido despedido de Televisa. Bueno, ahora el rollo es como que él se está victimizando, creo que como muy al estilo de Trump, como ahora está diciendo que le están coartando su libertad de expresión y demás, ¿no? Está muy cabrón como de pronto pues como digamos el régimen utiliza como estos voceros o a estos provocadores o algo así, y su función es por un lado pues atizar el odio y como ser los machines, los, o sea, porque tienen como una función como muy fálica, ¿no? De agresión así muy muy directa, soberbia, pues. Pero en cualquier momento que se les revierte o su estrategia o algo, ya se victimizan, ¿no? Se vuelven ya como los... Yo quiero mencionar un caso que viene muy al caso, y es que alrededor de esta figura de Ricardo Alemán, uh-huh, replica también Arturo Rivera, uh-huh, que no sé si lo conocen, que es el comentarista de la lucha libre, el inmortalizado por la frase guácala de pollo, pero él no, sí no tiene... Y no pierda usted de vista esa... ¿no? El guácala de pollo, los rudos. El rudo, y que tiene ahí un percance ahí con San Juan Martín, y le dice, ah, claro, el rudo empieza a decir, don Rudo empieza a decir tal cosa, uh-huh, y él le dice, no soy don Rudo, me llamo tal y tal. Y todos son jotos y todos son perros, hijos de tal y cual, ¿no? Y ahí es lo interesante, porque él no tiene empacho en un discurso de odio que tiene que ver con la Televisa de los años 80 y con el universo fascista de los últimos años, ¿no? O sea, él no tiene ningún empacho. O sea, Ricardo Alemán incluso puede tener algún tipo de tope, sí, como de en este precaución, momento, tal, ¿no?, vez. Ajá. De precaución, tal vez, o que se había enfrentado a la realidad, ¿no? O sea, donde las redes sociales terminan por, sí, pues por disolverlo, yo no sé hasta qué punto, ¿no? ¿Hasta qué punto fueron las redes sociales? Yo no sé hasta qué punto fueron ellos, o que más bien Televisa ya está apostándole a López Obrador. Yo creo que también, Televisa está apostándole a López Obrador. Porque todo el mundo se había quejado siempre, ¿no?, a Ricardo Alemán, ¿no? O sea, yo me acuerdo que en el tiempo de Ayotzinapa todo el mundo estaba, güey, ¿qué está diciendo este pendejo, güey? Alguien vaya y cuélguele de los huevos, ¿no? Pero claro, como que ese güey seguía impunemente cobrando, pero, como si nada, ¿no? Pero es lo interesante, pero ahora sí, y era algo que platicábamos fuera del aire, ¿no? O sea, López Obrador parece en cierto punto intocable, uh-huh, pero no lo que decía hace un par de semanas acerca, uh-huh, de los estudiantes desaparecidos. Ah, sí, ahí no de importa. Cine, sí, ¿no? De Guadalajara. Uh-huh. Ahí no importa. Ahí no, la importa, nota es escandalosa. Entonces, es aberrante. Por eso creo que no es tanto una victoria de la opinión pública o de las redes sociales, porque siempre hemos estado en contra de claro, Ricardo Alemán. O sea, siempre la gente ha pedido que lo destituyan, pero ahora como que fue destituido por una, pues, amenaza velada ahí o no, no tanto, de asesinato. Y que sí fue hecha para provocar, y pero que también es, para mantener como esa ambigüedad, ¿no? Y que también en un país como este es totalmente dura, fuera de lugar, pesadísima, sí, pues escandalosa, sí, ¿no? O sea, un periodista manda a asesinar a un candidato, y tenemos el antecedente, y aquí es bien interesante, ¿no? O sea, tenemos el antecedente Colosio, que todos conocemos, sí, pero nadie sabe quién fue el, no, que lo mató, pues es, ¿no? Como la, o sea, es un nivel delirante de la historia. Sí, pues aquí, por ejemplo, el tema de como con esto fue que también un cantante, que yo no sé la neta quién es, pero parece que escribió una canción para Zoé y todo, estaba diciendo ahora en estos días, aplíquenle la de Colosio a López Obrador, ¿no? O sea, primero defendiendo a Ricardo Alemán y ahora como diciendo, no, pues también que lo asesinen y no sé qué. Pero como que parte del discurso era como... ¿No era alguien de la Fundación para la Deuda Mexicana? como que se ve bastante calculado como para ir fabricando este caso, ¿no? En el que Como ir difuminando como la línea entre la libertad de expresión y la incitación a la violencia y ese tipo de cosas, pues que, pues bueno, el chiste es que se va a poner del asco de aquí al 2 de julio, entonces pues tomen sus antiácidos, o qué, sus antipsicóticos iba a decir también, pero yo creo que también estaría bueno. Pero... Y sus pastillas del día siguiente. Pues bueno, creo que nos para vamos que a... Para que no tengan fetos alemanes como Ricardo Alemán. Fetos chayoteros. Mamá, de grande quiero ser un chayote. Pues ya creo que ya nos vamos a ir despidiendo. Voy a dejar las últimas, pues tal vez dos canciones. ¿Qué les gusta que pongamos por último? Porque no vamos a alcanzar a poner toda nuestra playlist. Podemos dejar con ¿qué te gusta más? Zombie de George Ben. Eso es muy bonito porque, ¿sí?, es acerca de la esclavitud. A mí últimamente me interesa el tema de cómo enfrentó la gente la esclavitud, y bueno, ¿y cómo la enfrentó Kanye en estos días? Dictaduras, los gobiernos represores, en el universo, ¿no? O sea, es bien interesante. O sea, yo creo que vivimos un momento en que debemos de allegarnos y de buscar la lección que dejó, que dejaron otras personas acerca de lo que podemos hacer en este momento, ¿no? Yo sí creo que estamos en un momento bastante represivo, bastante terrible y que nos condiciona de muchas maneras, ¿no? O sea, hablábamos del trabajo, hablábamos de la política y parece que el ser humano en su individualidad termina por ser nadie, ¿no? Uh-huh. O sea, por disolverse. Y a mí me gusta pensar y buscar como gente que está buscando unas alternativas, ¿no? Okay, sí, pues de hecho esto en realidad es como de una forma mucho más esperanzadora de lo que hemos terminado por lo general este programa. Pero todo acaba mal, quiero decir. Sí, pero digo, spoiler alert, todo acaba mal. Pero sí es como un poquito más alentador escuchar esto. Entonces, muchas gracias, Sergio Ernesto, por dejarnos como invitado a este último mensaje tan chingón. Bueno, vamos a escuchar ese Zombie de George Ben. Muchas gracias, nos vamos a escuchar el lunes a las 7, estaremos otra vez por aquí. Abrazos a todos. Princesa Fenda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. De açúcar do outro lado, cafezal ao centro, senhores sentados, vendo a colheita do algodão branco sendo colhidos por mãos negras. Eu quero ver. Senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi que manda. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, é zumbi que manda. aço, que me arrebento o aço. Eu passo, passo pelo corredor numa motocicleta, marcando todo o veludo vermelho do chão. Ai, garupa, deixa eu gostar de você. Se o momento já se foi, eu ainda não acabei. Se me agrupo, deixa eu gostar de vocês. Eu tenho medo, eu cuspo em tudo, só não cuspo no chão e no violão. Deixa essa estrada passar. Nossos elmos, vasos comunicantes, podem um dia se beijar. Sai chão, sai medo, vai, giro, vai. Velocidade é sobre. You should not think it even, because it is forbidden of all the people in the world. Why should I love you? There's just something about you. There's just something about you. If I could sing like a blackbird, just like my heart was full of all the people in the world. Why should I love you? Have you ever seen a picture of Jesus laughing? Do you think he had a beautiful smile? A smile that healed. A smile that could take you home. Who else could help me now? Who else would understand? I have no choice in the matter of all the people in the world. Why should I love you? There's just something about you. There's just something about you. If I could sing like a blackbird, just like my heart was full of all the people in the world. Why should I love you? the fine purple, the purest gold, the red of the sacred heart, the gray of the ghost. The L of the lips are open to the O of the host. The V of the velvet, the E of my eye, the eye that closes, the eye that sees, the eye that loves you, the eye that weeps. Of all the people in the world,